Me están pagando para grabar esto, así que... aviso de discreción por contenido. Coprolalia y parafilias pueden oírse en el siguiente bloque temático. Sin embargo, es completamente disfrutable. Dicho eso, ¡partamos! Aún más cerca de la recta provincia se halla la región de los ríos, donde el arte y los más variados gustos son engendrados. Desde Valdivia, sean todos bienvenidos a Fandom, el podcast quincenal junto a Jalán, Fulbus, Valkian y Avisal, compartiendo conocimiento estético sobre videojuegos, animación, literatura y rol. El final está cerca. Fandom ya viene. ¡Hey! Sean todos bienvenidos. Nuevamente. Con ese mea gatuno. Hoy es un capítulo muy, muy especial. Espero que no haya dicho eso en todos los capítulos. En particular, primero quiero destacar que nos falta un integrante. Oh. Sí. ¡Pero lo reemplazamos con otro por mientras! No sé cómo sentirme. Tranquilos, tranquilos. Valkian, nuestro gran panelista de Fandom Podcast, hoy día no pudo venir por razones personales, probablemente sexuales, de los cuales son nuevamente personales. Y de seguro él va a estar escuchando esto en algún momento de su vida. Él se va a integrar en los siguientes capítulos. Ahora... los dejamos con Rick, de Rick and Morty. ¡Shut up, Morty, you little piece of shit! ¿Qué pasa, cabros? Tenemos un invitado especial. Un fancinero famosillo de los Santiagos. ¡Eso no es cierto! Con ustedes tenemos a Folken. Mucho gusto, señor Folken y Folken Folken Out. Gracias por invitarme a su bello programa. ¿Te gusta con el cual debo ponerme al día todavía? ¿Te gusta esta hermosa vista que tenemos en nuestro jacuzzi? Me encanta la vista que hay del jacuzzi, es espectacular con este clima. Estamos en este momento a 28 grados, el sol cae sobre nuestras pieles. Sí. Mis... como si fuésemos una sola piel, como una amalgama. Así como si fuésemos un maldito Cronenberg. Algo así. Unidos en una masa de pus. O esa cosita de Akira que palpitaba. Ah, se transformaba. ¿Por qué? Bueno, como... ¡Tatsuo! Como decía Jalán, como decía Jalán, Folken es fancinero. Él es conocido en su medio de creación independiente, en por general la capital. Ha estado en varios eventos y muchas veces no habíamos visto las caras por una u otra razón inmerso en el mismo mundo. Así que Folken, entre tantos eventos, ha estado en El Dibujo Muere. Si me equivoco, ¿estuviste en la Feria Plaza de Brasil alguna vez? Sí, en la... segunda o tercera versión, me recuerdo muy bien cuál. Y además de eso, postulé en una ocasión para el Artist Alley de la Comic Con del 2003. Exactamente. Y el loco conoce al medio y es parte de él. De hecho, en nuestra mesa ahora tenemos su hermoso material físico, que lo recomendamos 100%. No somos Pablo Blanco y jamás habíamos visto a Folken. Así que él lo encontramos en la calle y lo invitamos. De hecho, en este momento me pagaron con un cheque con arándanos súper rico y después me van a echar del estudio, o sea, voy a tener que salir del jacuzzi con la zunga. Y se lo van a comer los lobos marinos. Y se llama Y los idiotas llamaron a tierra. Lo vamos a recomendar mucho porque está en ISU Reader, si no me equivoco. Está en ISU y además de eso está en la página de Vano Editorial. Exacto. Lo pueden buscar. Dejaremos un link por ahí. Por ahí, sí, para que lo vean y su... a Folk Comics en Facebook, para que lo sigan, porque de verdad su trabajo es notable y tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora. Antes de decirlo, ¿alguna acotación, chicas? Lo pueden ver a Fulbus, que está haciendo una danza muy extraña con las manos. Pero traten de imaginarse. Deberíamos grabar. En algún momento nos vamos a grabar con cámaras profesionales, sí. Pero ahora somos yo? Pobres. No, pronto yo los voy a grabar. También, sí, porque sí, Jalán no quiere estar detrás de la cámara o se va a poner alguna máscara. Sí, ponte una máscara. Un calcetín. Un calcetín. Una pala y una montonera. Ya, ok, no tiene nada que decir. Este capítulo se trata de las caricaturas para adultos. O sea, ay, sí, desde el fanzine, desde toda la creación del fascismo, desde la creación y desde el FAP también. De hecho, todo lo que acaban de decir tiene que ver con las caricaturas para adultos. Principalmente caricaturas para adultos que nos influenciaron como niños. Ouch, y, o sea, todo su proceso también histórico. O sea, no vamos a hablar de todas porque son demasiadas. Y en algún momento vamos a hacer ahí un debate súper interesante que ocurre con Oriente. ¿Y qué es una caricatura para adultos? ¿Se le ocurre? Partamos por el comienzo. Una caricatura, uh-huh, en este caso se puede entender para muchas personas como un dibujo gracioso, pero también está directamente lo que es la animación. Exacto. Estamos apuntando directamente al lado de la animación. Al lado de la animación. Lo primero que hay que entender es la animación está dirigida esencialmente por adultos, para adultos. Es una mala concepción del concepto, sí, el hecho, bueno, de que se diga que la animación es para niños solo porque muestra colores, personajes infantiles. O sea, pónganse a pensar, sí, por ejemplo, hagamos un ejercicio simple, He-Man. No, ya, es lo mismo ver He-Man cuando uno es niño a cuando uno es adulto. Definitivamente no. Además de que uno se siente mucho más, ¿cómo decirlo? Perturbado, excitado. También, ya, palabras mojado, de Dross. Sudoroso. Perturbador. No, ¿por qué seguimos hablando de Dross? Pues donde no estuviste en el otro. Gross, copyright infringement. Entonces, ¿qué son las estrategias de estas caricaturas para adultos, de estas animaciones para adultos? Yo conozco algunas, las nombramos, pero básicamente es el ejercicio de usar el humor negro, de lo grotesco, de básicamente lo que sea desagradable, lo que es incómodo. Hay términos muy específicos como la comedia stoner. Lo políticamente incorrecto. Uh-huh. Lo políticamente incorrecto. O ultraviolencia. Yo creo que en general la animación se caracteriza por tener personajes cuyo arquetipo son siempre transgresores. De hecho, si nos ponemos en un margen cultural, ya que la animación no trabaja, digamos, con actores físicamente, al menos, ¿no? O sea, son vocalmente de voces, sí, ¿cachai? Pero desde ese punto de vista, no corren las mismas normas morales que se establecen entre dos personas que trabajan juntas con sus cuerpos. En la animación, porque en la animación te puede hacer un mono y decir una cuestión y digamos que no hay fronteras para la animación. En ese sentido siempre está un poco más a la vanguardia en todo aspecto. O sea, como decía Folkin también, seamos objetivos. La animación y las caricaturas no las hacen los niños. Entonces, sentándolo eso como base, y que muchos adultos tienen mente de cloaca, a pesar de que vean cualquier animación para niños, entre comillas, siempre hay una insinuación. De hecho, eso en inglés, como el disco de Queen que estamos comentando, se llama Innuendo. 1991. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! El último disco de Freddie Mercury. El último disco de Freddie Mercury. Famoso gay. Lo cual es súper relevante. Obvio. Es como un personaje. Fue famoso. Que le gustara por atrás a otra wea. Sí. Otra, sí, cosa que es solamente fundamental para esta conversación. De hecho, todo. Bueno, yo nombré comedia stoner. ¿Qué le suena con eso? Drogadicto, hermano. Así como Chaggy. Distorsión. O sea, viejo, Chaggy es como. Distorsionada. ¿Sabes qué se me viene a la mente? Major Lazer. Major Lazer, que es una de las que pertenecen a este mundillo de las caricaturas para adultos. El otro es el humor cringe, que está muy en boca, muy en boga, en la internet, en Facebook, en todas partes, en BuzzFeed y todas esas basuras también. Pero es lo que nombraba anteriormente, lo incómodo, básicamente lo embarazoso. Que en YouTube habla mucho, o van a encontrar siempre como de YouTube Poop, onda... ¿Qué es esa basura que me estáis mostrando el otro día? El regreso de Jonah Jameson Jr. Espectacular. Y es básicamente hacer loop, editar un video y hacer ruido extraño, jugar ahí con los hertz del video y... O sea, y manipularlo efectos, hasta el punto de que Peter Parker ya anda pidiendo que le paguen con una camioneta, en lugar de que le paguen por adelante. Pues yo creo que eso es lo de menos, o sea... Sí, el Jonah Jameson Don Cangrejo... Bueno, todos esos videos que duran una hora... Todo eso es humor cringe. Así que, ¿qué conocen ustedes en el contexto de caricaturas para adultos? Yo la verdad debo declararme súper, no sé si ignorante. A ver, mi primer acercamiento con animación para adultos fue a la edad de 6 años. Y no lo sabía hasta que... No, o sea, vi El Fantasma del Espacio de Costa a Costa cuando tenía 6 años. Y ahí tuve mis primeros acercamientos con los cantantes como Tom York. Como Bjork. ¿Verdad? Porque lo invitaban ahí. Sí, era terrible. Yo no entendía nada. Es súper raro. no entendía ni una cuestión. De hecho, era como el momento en que aparecía el fantasma del espacio y yo decía, ah, debo acostarme porque ya es muy tarde y tengo que ir al colegio. Y eso... No ocurrió. Pasaba de largo. No, 30 minutos después. En ese momento era súper disciplina, entonces era como fantasma del espacio. Era tu referencia. Sí, 10 minutos de fantasma del espacio y después a la cama. O sea, yo comparto tu mismo recuerdo. Yo estaba viviendo en la casa de mi abuelo en ese entonces, en Santiago. ¿Que tenía TV cable? Sí, porque eso es como sí, algo primordial, porque... Y siempre me quedé hasta tarde viendo caricatura. Y así conocí el fantasma del espacio de costa a costa. Pucha, eventos especiales como... el estreno, literalmente, de Bob Esponja en inglés, como a las 2, 3 de la mañana en Nickelodeon. Y el episodio baneado de las chicas superpoderosas de... el de Simi Feel Me Know Me. Simi Feel Me Know Me, que es del villano más poderoso de las chicas superpoderosas que nunca apareció. ¿Por qué fue baneado? Por colores estroboscópicos como ese capítulo de Polygon en Pokémon. O sea, y... para niños con algún tipo de... Era epiléptico. Y aparte sí. Tenía un contexto medio ritualista y político. O sea, lo tenía todo. Bueno, pero ese es uno de tantos capítulos. Sí, pues. Miren, partamos por la base. Yo quería nombrar al menos así como al vuelo. Yo sé que muchos no los conocen y otros sí. A los padres de este contexto, porque, claro, estamos hablando de algo de televisión, independiente que sea de internet, independiente de que sea de la tele. Acá hay unos próceres. Y desde el cine siempre se abordó antes que la pequeña pantalla. Ahí estaba, por ejemplo, el cine animado con Ralph Bakshi. Sé que Falken vio Fritz the Cat, que es esa extraña animación de animales antropomórficos que tienen orgía y fiestas como jazzísticas. Una representación de la cultura de los años 70 y 80, especialmente... Bueno, muy bien coreografiada por Bob Brown. Se llama Fritz the Cat. Fritz the Cat, sí, eso sí. Dijo. Y... Tiene nombre como de comida de gato. Le fue súper bien, de hecho. Tiene nombre de restaurante. Una de las como comedias para adultos más ¿cuál es el término correcto? Profílica. Prolífica. Prolífica. Dixelia. Aviso de discreción. De dislalia. De dislalia. De taquilalia. De hecho, en cualquier momento se nos va el lenguaje la traba, así que no se preocupen. Exactamente. Y pucha, heavy metal. Obviamente, Bakshi viene de esta generación pre-CalArts, donde todos empezaron a hacer animaciones similares. Me suena Bakshi, ¿no tuvo nada que ver con la primera película de los niños? De hecho, él hizo la de animación de El Centro de los Niños. ¡Esa! Sí, esa ¿sí? película es muy cuática. Es pitiada. De hecho, a mí me gusta. Mezcla actores y su silueta en frames dibujados a mano. Rotoscopía. Sí. Rotoscopía. Uh-huh. Es como lo que hace... Bueno, hay una serie de japonesa que vi hace unos años, se llamaba Las Flores del Mal. Uh-huh. Que no es un anime clásico de hueones con ojos grandes, sino que es lo mismo, es como fotogramas dibujados con los puros contornos. Lo que da como resultado... personajes que son súper humanos, como que se van a caer encima de sí mismos, como que no tienen estructura, como que son unas masitas que se mueven y uno identifica, claro, que se mueven por una cuestión de registro visual de uno, sí. Pero no, pero igual genera algo súper como interesante. Un caníbal. Esa es la de... No, dije un caníbal y por lo de la animación, ¿no? Ah, bueno, y antes de quedarnos pegados, él viene de toda esta generación con Craig Faluci, el canadiense que hizo después Ren y Stimpy. Y es parte de estos como legendarios en el humor... Los padrinos del humor negro en la, claro, animación. Exactamente. Oye, no, perdón. Sorry que siga con la misma cosa, tú sabes que soy media... Asperger para esta wea. ¿No es el mismo que hizo esa película donde se basó Aladdin y la Lámpara Maravillosa? No, ese es... ¿The Thief and the Cobbler? William... El mismo de Roger Rabbit, espérate. Bueno, la película que hizo Aladdin se llama The Thief and the Cobbler, que es esta como ópera prima de Williams, llamémoslo como Williams o Williamson, algo con William era. Y hizo esta película que nunca pudo terminar. Básicamente todos los animadores se fueron yendo con el tiempo. Terminó trabajando solo en su taller. Se demoró como 3 años, 4 años, 6 años, mucho tiempo en terminarla. Y los fans fueron reuniendo los pedazos de las distintas animaciones y está la película así como subida piratamente en sí, distintas versiones. Richard Williams. Richard Williams. Y ese compadre después le copiaron todo el contexto, toda la trama. Muchos de sus animadores se fueron a Disney. ¿Y qué salió? Aladino, la palabra. Aladino. Hay escenas calcadas de Tiffany de Cobbler, que es previa, en Aladino. Y Aladino, pucha, le fue la raja. Entonces. Es que todos queríamos que nos mostrara un mundo mejor. Un mundo ideal. Un mundo ideal. Yo cuando era pequeño, y esto es un secreto, espero que nadie lo sepa. Sienta y sea yo... normal. Ya, exacto. Yo quería ser Jasmine. ¿Qué? Hermoso. Bueno, hay un secreto con Aladino. Yo quería ser el mono. Robin Williams. ¿Pero se llama genio? Sí. Sí. El genio es el vendedor de como de vasijas al principio de la película. Uno que tenía un turbante. ¿Sí? Como que lo sabe. Es una teoría. No, una teoría. ¿En serio? Está comprobado, sí. Científicamente. Apareció el footage de la escena final donde él... ¿cómo se llama? Después de que le da el deseo de... ¿Eres libre? Ya, o sea, deja de decir ya. El genio se transforma en el tipo de la tienda. ¿Saben qué es lo terrible? Es como, chao, niños. ¡Suck 'em, bitches! Y el mayor peso es que el actor hacía la misma voz. Entonces era doblemente comprobado. O sea, no, era una teoría. Hoy en este momento siento mucha tristeza porque tengo un vacío de ese contenido. Contenido Disney. Porque en mi casa nadie... ¿Veía? Con Cueva yo vi el Rey León en la escuela. Uh-huh. Y todo lo demás fue por casualidad, la tele, nunca nadie en mi casa... ¿Consumía? No. Ah, así. Deberíamos hacer un ciclo de películas Disney. A mí me pasó al revés, de hecho, yo tenía los VHS. Especial Disney. Sí, porque yo de verdad, entre Disney y caricaturas occidentales, creo que, no sé cómo, pero... Es que por eso estás acá, nos culturizas con lo que nos falta. Ya, primeros exponentes en MTV. Focus. Son... Lo nombramos Ren y Stimpy, Beavis and Butthead, Daria. Daria. ¿Por qué vienen a mí cuando dicen Daria? Y Celebrity Deathmatch. Say good fight and nunca, good night. Nunca entendí bien Ren y Stimpy. ¿No? Siento que... Es que no tenía que entenderlo. Cuando era peque, no le encontraba gracia porque lo encontraba sumamente grotesco y no me hacía gracia. No es como el grotesco de la vaca y el pollito, que era súper grotesco con sus fotos volando y sus cosas aceitosas y sus insinuaciones sensuales. Y ese diablo tan sabrosón. Pero no me pasa eso con Ren y Stimpy. Me molesta mucho los silencios incómodos. ¿Por qué? Porque son se escucha ¿hay la pura silencio voz? ¿Realmente? Hay silencio, sí. ¿Segura? Segurísima. ¿No hay una música de fondo? Suena el músico de fondo. Pero hay momentos de silencio y los que me complican son los entre momentos los personajes. De silencio. El mayor sello... Cuando están conversando. No sé, me dan como una nervios. Sensación de que no me puedo reír, como que... Me incomoda demasiado. Pero demasiado. El mayor sello de Ren y Stimpy es que ponían de música de fondo blues y música clásica mientras hacían sus gags irreverentes. Además de que la animación, o sea, la gracia de Ren y Stimpy no era tanto cómo te podías identificar tú con los personajes, sino hasta qué punto ellos te podían llevar de manera que te fuera más desagradable. Sí. Además sí. De eso, piénsalo de esta manera. Cada vez que había una situación incómoda, ¿qué era lo que se veía? Un frame donde lo único animado close por lo up. General solían ser los ojos. Dibujaba y los close-ups eran sumamente detallados y hermosos. Y eso se copió muchas veces. Digamos, se homenajeó en muchas caricaturas. Partiendo por Bob Esponja y Warren. Bob Esponja es hijo de Ren y Stimpy, con ese humor de irreverente. Hoy nunca lo había pensado de esa forma. Cada vez que veo a Ren y Stimpy pienso que me estoy perdiendo de algo, que todo el mundo está disfrutando y yo no estoy disfrutando. Porque soy medio... Es lo que nos pasó a varios también con alguna otra serie de repente. O sea, por ejemplo... en este momento no me acuerdo. Bueno, a todos se llama The Ren and Stimpy Show. Salió del 91. Esta empresa que hizo Chris Faluso y el canadiense se llama Spunko. Wow, tan vieja es. Sí, pero se fue a la verga porque originalmente estaba en Nickelodeon. Nosotros la vimos después en MTV y se canceló. Yo lo vi en Canal 13. ¿Verdad? Después la vi en televisión abierta. Y duró hasta el 94. 96. ¿Ya habían echado hasta el 96? Sí, a Chris Faluso lo echaron en el 92 por un tema de decisiones de guión y porque él deseaba más libertad de expresión. Y ahí bajó mucho. Bajó mucho la mi calidad. Mi show, exacto. Quiero hacer mi show. Y después regresó triunfante el 2016 en MTV otra vez. Y de hecho se llamó Ren y Stimpy solo para adultos. Y me solté el cabello. De hecho, ahora, nota aparte, Chris Peluchi está buscando gente que se quiera mudar para trabajar en un proyecto nuevo. Está haciendo revivir. Qué miedo. Tiramos el dato. Para los animadores escuchando. Para que manden carpetas. Ahora, en Chile no hay un canal que en Estados Unidos sí existe. Se llama Comedy Central. ¡Sí! Las series de Comedy Central se han dividido muchas veces acá en Fox y en MTV. En el caso de MTV, nosotros vimos ahí South Park, La Casa de los Dibujos, y Ugly Americans, otras series también de la cadena de Comedy Central. South Park partió súper divertida, me acuerdo, me cagaba de risa. Y de pronto se fue a la mierda. ¿A qué edad lo empezaron a ver? Temporada. ¿A qué edad lo empezaron a ver? Yo empecé vieja, onda 15 años. No, ¿y tú? Yo empecé como a los 10. ¿Alguien lo vio en la red? ¿Cuando lo daban en la red? Sí, los fines de semana, creo que los sábados. Yo, ¿qué onda el efecto? Nada, pues de partida pasaba de que a mi mamá ese dibujo no le gustaba. Me dejaba ver Los Simpsons, pero no le gustaba que yo viera South Park, que lo daban como a las 11 de la noche, más o menos. Sí. Y me acuerdo que aprovechaba como celebraciones familiares para ir a encerrarme en la pieza de mis papás para ver South Park. Porque me gustaba, me llamaba mucho la atención la mierda que de como, la trama, ¿cachai? Yo recuerdo una vez que estaba en la casa de un pololo. Estábamos, me acuerdo que todos estábamos tomando once, después todos se fueron, nos quedamos viendo tele. Y de pronto empezaron a dar South Park. Y nosotros así como, oh, opulento, van a dar South Park. Qué divertido, ¿cachai? Estábamos meta rellena y de repente empiezan a hablar con la... Es como, un poco pasa lo mismo que con Padre Familia. Es como que, se cayó un vaso arriba de la cabeza de alguien. ¡Guajaja! La persona se le rompió la cabeza. ¡Guajaja! Salió mucha sangre. ¡Guajaja! Y luego llegó un tipo y le pegó un combo. ¡Guajaja! Y después se lo violó. ¡Guajaja! Y después lo abrió entero. Después se lo siguió violando. Y como que tú ya no te estás riendo. Estás así como, what the fuck. ¿Y Kenny murió? ¿Por qué me hacen esto? Y por supuesto, Kenny murió. Entonces me acuerdo que empezaron a hablar de la vagina. Y obviamente pasó esa misma hueá de degradación. Por el chiste de la vagina empezó a ponerse cada vez más grotesco y explícito. Pero no tanto visualmente. Todo partir de esa wea que cuando empiezan con sus chistes, la mente de uno va más lejos que lo que te muestren. Siempre. Siempre vas tú imaginando más de lo que te muestran. Entonces, es más heavy escucharlo. Imagínate el proceso creativo cuando la hacen. Están súper locos. Yo me acuerdo que estábamos ahí con el Omar así cagado de risa. Y. ¡Hola, Omar! Saludos para. Y pasó su mamá. Y su mamá era una mujer respetable, ¿cachai? ¿Qué quiere decir que la gente que ve esas cosas no es respetable? Totalmente. Y quedó, se paró y se quedó, nos miró con un tremendo ojo. Por eso igual éramos como grandes ya, entonces no nos podía decir nada. Pero fue súper incómodo para mí. No, tenía 15. De escuchar esa. No, tenía 17. La intro le hizo el Claypool, por cierto, de Primus. Con un banjo. My name is Matt. Oh, brígido. ¿Qué pasó? No, es que con el fantasma del espacio, no sé por qué, pero tenía en un momento se me pasó el rollo de cómo se llamaban las personas como del mismo sexo. Entonces tuve la imagen mental de cómo tenía sexo los hombres a los 6 años. De ahí empezó mi amor por el diablo, yo creo. A través del fantasma del espacio. Acabas de tener como una regresión. Hanna Barbera te metió en el diablo. ¡Oh! Vamos a anotar eso. Hanna Barbera. No, es importante. Mande sus cartas. Hanna Barbera haciéndole favores al mundo desde. Ya que lo sé. Obviamente no solo fue MTV, fue Fox también. Yo creo que ni siquiera tengo que nombrarlo yo. Ustedes se pueden. Fox Kids, Super Cerdita. Uy, pero no. Espera. No vamos a hablar de la Casa de los Dibujos. ¿Sirve? Oh, sí, por favor. Sí, por favor. El problema es que la Casa de los Dibujos es un poco más posterior a eso. Es súper nueva. Sí, es mucho más nueva. La película tiene un pene de negro en HD. ¿En serio? Es fabulosa esa mierda. Yo no la he visto. ¿Seguimos hablando? Tengo que verla. Sí, estamos hablando de South Park. No sé, algo en el tiempo. Es que uno de mis primeros acercamientos a South Park fue precisamente la película. Ya había visto algunos capítulos y recuerdo una ocasión, un fin de semana, en que un amigo llevó el VHS pirateado y fue como, ¡ya, vemos la película! Te prometo, ¿no? Después de eso fue como, ¡qué mierda! 8 años. ¡La veo mis ojitos! Yo tengo recuerdo de Mel Gibson poniendo caca en las puertas, o de Michael Jackson encerrado en el closet. Todos esos gags. Viejo, el clítoris, brillante. Sí. Wow, ¿qué me he perdido? Nada. La película de South Park. No la he visto. Bigger, Better and Cutter. ¿Verdad? Con el diablo. Y viejo, con Bigal también. ¿Verdad? Y las canciones de mierda. Después y el odio a Canadá. Chef. Bueno, de todo eso, hay como cosas muy canon en la serie. ¿Y con La Casa de los Dibujos? ¿Cuál es tu favorito? Yo al menos de La Casa de los Dibujos no he visto tanto. ¿En serio? Pero es que me lo he perdido. Fue una época. Pero seamos lo has visto saltado. He visto capítulos saltados. Es que seamos prácticos. Yo. Toma la misma. Yo cuando niño fui un niño pobre, no tenía cable casi. Oh. ¡Tiririr! No podía darme los mismos gustos que mis compañeros de mesa. ¿Por qué este Pablo Nacional está acá? Estamos hablando de animación para adultos. ¡Tiene que ser emocional! Perdón. Bueno, la cosa es que yo me vine a enterar de este mundo llamado cable después de los 13 años aproximadamente. Fue maravilloso. No volví a salir de la casa. Nunca más fui al colegio. De hecho, me gradué. De hecho, estamos grabando ahora en su pieza. Viendo... En mi pieza que está metida en un jacuzzi gigante. De verdad. Continuidad. Fox. Imaginación. Fox. Bueno. Sé que hay gente que le encanta los Simpsons. Yo no lo puedo entender, pero... Allá yo sí lo entiendo. Pero yo siento que la gente se identifica caleta con la historia de los Simpsons. Fuera de aquí. Este reflejo de la Simpsons, familia americana. Sí, exactamente. Un trabajo súper fiel que ha funcionado. Durante por alguna razón no ha evolucionado nada. Como en 20 años. Pero tiene su porqué el que esté 22? De esa no, forma, no, entre comillas, estancado. La fórmula Doctor sigue Who, su cuenta. Ah, sí, po. La fórmula de los Simpsons, sí. A mí personalmente... No así como South Park, no así como Happy Tree Friends, que siempre como que llega un momento en que te aburres mucho. Y dices, enough. Bueno, acá llega mucho por el doblaje mexicano también. Hay un humor y uno, todo eso es como frases clichés que la gente saca así como, Lisa necesita fetos. No, pero sí que los Simpsons igual tiene su momento, eso es especial de Halloween que hacían antes. Sí, sí, pero lo que voy es que el doblaje le dio un plus continental, latinoamericano. O sea, de verdad hay una aproximación desde la gente de Latinoamérica solo por el doblaje mexicano. De hecho, yo creo que para algunos los Simpsons son como los Venegas casi. Son los que más internacionales. Pero es que la estupidez transversal en todo el mundo. Yo creo que voy a buscar el wiki de los Venegas. Para mí, te sorprendería, tienen un Reddit. Las tallas tristes. /B/ Venegas. Te tiene babita. Weón, los Simpsons tienen algún compadre Moncho dentro. De hecho, el compadre Moncho vendría a ser a ratos Barney, a ratos Sapo. Y como que va rotando. Sí. El mismo Homero, incluso el compadre Moncho. Eso. ¿Compadre Moncho? ¿Por qué te hablas de compadre Moncho? Pero si el bueno es. ¿Sabéis por qué? Porque el compadre Moncho es la única persona que puede estar en 5 lugares a la vez y en ninguno de ellos estuvo. Todo el mundo dice: yo vi al compadre Moncho. Sí, es cierto. Bueno, en una ocasión el compadre Moncho pasó al lado mío y yo no sabía si era real. Es para que veas, es como un. No lo tocaste para hacer un holograma. Es que ese es el problema, no quería tocarlo porque pensé que iba a ser transportado a otro lugar. El compadre Moncho es parte de nuestro inconsciente colectivo chileno. Es un tesoro nacional. Exacto. Y tiene el mismo pelo que. Como. Que Selma. Saludos para compadre Loncho. Compadre Loncho. Perdón, Lagarto Juancho. Lagarto Juancho. Perdón. Se vendió esta mierda. No, pero estábamos hablando de los Simpsons. Sí. Ya, de los Simpsons, para mí lo mejor son esas tallas tristes, donde tú quedas así como te estás riendo y te sentís muy mal por dentro porque en verdad te estás riendo de una hueá súper triste. La primera, como cuando te ríes de Milhouse, siempre. O como cuando te ríes de Apu y sus problemas financieros, siempre. O de, no, del papá de Milhouse. O de cuando le hacen una Lisa y te da risa, es la misma razón. Pero lo peor de los Simpsons, y la razón por la que a mí no me gustan, celebridades. Es que el humor que tiene es muy americano. Muy así, está muy sesgado. ¿Cachai? Muy localizado. Muy localizado. Y a mí como que entre que no me llega y me carga Homero Simpson, weón. Puta el conche tu madre. Ah, y lo peor, peor es cuando Marge canta. Canta. Oh, conche tu madre, weón. ¿Qué weón más desagradable? Ahora los Simpson fans están así. Sí. Mi cara cuando Marge canta. En cambio, Futurama, ¿eh? Hashtag Mars no va American Idol. Futurama, loco. Futurama es otra cosa. Futurama está hecha por científicos, pues no podía. Okay. Futurama es una serie nerd con un humor muy peculiar y específico. Más universal. Mucho más universal, pues. Sí. Claro que sí. Especialmente porque. La humanidad, el concepto. Claro. Alienación, soledad. Puta, ¿por qué me acordé del perrito de Fry? Porque todos recuerdan a ese perro. Porque todos recuerdan la galleta. Pocas heridas no ha provocado la animación. Pocos recuerdan el capítulo de las abejitas. Cuando va. ¿Es la película? No. ¿De las abejitas? Cuando va. ¿Se cumplió? Va como a cazar una. O sea, van a buscar como miel a una colonia de abejas mutantes gigantes. Y para mí, ese capítulo a mí me hizo llorar. Ahí Fry básicamente como que. Muere. Es cuando evita que a Lila le atraviese la lanceta gigante. Alerta de spoiler. Lo recuerdo. Para la cagada. Sí. Y después lo reconstruyen a partir del ADN que había quedado en la lanceta. Ese capítulo me destruyó. No lo digas. ¿Sabes qué? A mí me dejó marcando ocupado el tema alimenticio dentro de Futurama. Primero, ¿dónde es el origen de la Slug? ¿Que está hecha de humanos? No, está hecho de la... la reina que... No es muy distinto a McDonald's. Y el tema de los croquetas es de... Esa es una película. Una película de cine B de como de los 60. Y se llama casi igual, Slug. Y el plot twist, en ese tiempo... En relación al capítulo anterior de nuestro podcast, que era de los postis, o de estos giros argumentales, es que esta soda o este proceso alimenticio era hecho con humanos. Entonces, claro, en Futurama lo hicieron con que era como. La babita caquita de la reina. De la reina. Sí. Y después los bebés croquetas, como, ¡sálvame! ¿Cómo se llamaba esta tiba? ¿Que era una abuelita? No, era la madre. Y que siempre como que tenía como tres hijos que eran súper agüeonados. Y que estaba siempre haciendo ejercicio con una cuestión con la que estaba las patas. Y tenía un amorío, era como un romance con el. Y esas pechugas sueltas. Sí, ¿cómo se llamaba ella? Me encantaba ese personaje. Es que es bacán. Qué hueona más bacán. Yo esa hueona es un referente para mi vida. Completamente. ¿Te das cuenta? Si fueras la malvada de una serie, ¿serías así? Totalmente. No, en verdad no. Así, pero. Porque Freud. Freud, su propio abuelo. Ese capítulo me encantó. Fue perturbador ver a la abuela de Frank. Sí. Qué gracioso. Pero ahí el tema con Volver al Futuro. Sí, pues todo el rato. Con las paradojas del tipo. Las películas, las películas son muy buenas. Sí. Las películas de Futurama. Las recomendamos. Ahora. Es que a nivel argumental, si al final, en términos de animación, hasta en términos de animación es mejor que los Simpsons. Sí, como todo el rato. Introdujeron en 3D. Sí. Introdujeron el... ¿Cómo se llama? Tiene hasta su propio lenguaje. De hecho, tuvieron que cambiarlo dos o tres veces porque la gente lo está descubriendo muy fácil. Respondiendo a la pregunta anterior, el personaje que era como la mamá se llama Mamá. Mamá. Me estoy mirando. No, como se llama Mamá, la empresa era Mamá. Con sus galletitas. Pero entonces cuando el científico follaba con ella, le decía, oh, Mamá. Literalmente, ¿te ella que... le decía, ay, cuando lo pillaron en la cabaña. Dime Mamá, exactamente. Creo que hay, en la fabuloso. Película hay una sorpresa como con estos como los hijos de Mamá. Los trillizos estúpidos. ¿No te acordáis que tienen una... ¡Ay, una ¿Qué? ¿Se amaban bueno, entre ellos? Son hijos del viejo. Del Dr. Fanswell. Alerta de suelo. ¿Sabes que su familia es de Velo de esta manera. Son los tataras sobrinos de Frey. Ya, pero aquí vamos con que están crípticos o que está hecho con científicos y son inteligentes y hacen un guión como denso. Bueno, detalles como que la gente se fija, el departamento donde vive, que es un cubículo literalmente en Bender, tiene un número en binario fuera. Y ese número en binario es 666. Tiene sentido. Todos esos detalles. Me hace recordar un chiste. De qué hacen si es negro en una pared blanca. Alerta de racismo. díganos. Un cuello de barra. Sección de chicas. Marquean, ¿por qué no abandonaste tu controlada Fulbus? ¿Sabes qué me gusta? Esto está divertido. Se perdió. Hagamos chistes de negros. Ya, bro. Fox no es solo Simpson y Futurama. ¿Conocen otras series? Hashtag cringe. No, eso no es una serie. ¿Conocen otra serie de Fox? ¿O? ¿Super Cerdita? No, hay que ver. Eso era Fox Kids. Kids. Sí, lo siento. Ángela Anaconda. Una que nadie conoce se llama The Critic, de lo mismo de Simpson. No se vio mucho acá. Y Padre Familia y Rey de la Colina. O Los Reyes de la Colina. ¿Sabes qué? Esa era una de mis favoritas. ¿El Rey de la Colina? Bueno, a mí me gustaba empatizar con Reyes de la Colina. Es que era acuático, porque mi primer acercamiento fue como cuando tenía 8 años. Porque tenía un primo que estaba súper hiper pegado con el MTV. Y él los veía, ¿cachai? Y mi primo me caía mal. Entonces como veía la serie, decía como no a la... Me negué a verla o a contemplarla solamente por el hecho de que me caía mal mi primo. Claro. La clase principal que tenía en cierta forma Reyes de la Colina era ver cómo el padre promedio de una familia americana llevaba el día a día junto a su familia. No era la familia perfecta, pero era mucho más funcional que otras familias en algunos casos. Igual me dice el hijo. ¿El gordito? Aquí llegó como Beto. Beto era un chiste, era mi idea. A pesar de que no la haya visto tanto, igual como que hacía zapping y veía algunos pedazos de capítulos. Y el otro día vi una escena. Van como el grupo de estos como compadres, sí, que toman cerveza en la intro. Sí. Llegan como a una iglesia. Y uh-huh, hay dos niños, dos chiquillas así como bajando mercadería de un vehículo. Y le dicen: ¡Ey, niñas! Aquí es el culto satánico, ¿no es así? Y dice, no, caballero, nosotros somos como scouts, estamos donando. ¡Ah, sí, aquí es! Se bajaron como la iglesia. Igual, bueno, como esa wea, tenían salida buena. Sí. Entonces... Creo que no tengo recuerdos de esa serie. No, ni siquiera como la imagen... No engancharon con ella. Creo que no. La animación en sí sé que repelía a varios. De hecho, el 70% de la producción de la animación era hecha en, no recuerdo si en Corea del Sur o en China. ¿En serio? De hecho, si tú veías los créditos, casi todos los animadores eran asiáticos. Y menor de 15 años. Loco, era menos de un dólar. Tan americana esa weá hasta en ese punto. Sí. Ahora. ¡Vietnam! No vamos a hablar de. No voy a hablar de las mil y un series que sacó McFarlane, este huevonado que hizo Padre Familia, el show de los Cleveland. Sí, qué paja lo de Padre Familia. ¿Cómo se llama? ¿Qué huevo voy a decir? Este huevón americano. American Dad. Y todas tienen la familia, una mascota antropomórfica o que habla como humano, y el vecino. Sí. Seth MacFarlane. Seth MacFarlane. Y Daenerys estuvo con esa huevona. ¿Qué? ¿Eran perfectas? ¿Tú me dijiste eso? Sí, parece que sí, que la Emilia Clarke. O sea, le vio su cosita, parece. Exacto. Oh. Maldito. O sea, que esa mierda de ser humano. Le enseñó las mil maneras de morir en el oeste. Y le vio su cosita. Esa película me gustó. De hecho, era entretenida. ¿Qué es así cuando estáis poleando con Emilia Clarke? ¿Quién erí? Así, ¿qué clase de ser humano tenéis que saber polear con una mujer así? Seth MacFarlane. ¿Qué diría? Ser feo. Más encima no una lo merezco. Cagada de weón, como eso. No, de hecho yo creo que probablemente hizo uno o dos especiales en Padre de Familia al respecto. Y el mundo avanzó y el mundo tuvo más artes mediales. El internet explotó y aparecieron plataformas como Newgrounds y YouTube. Estamos hablando ahí al como siglo XXI, perras. 5, 8. De hecho Newgrounds 2006. Es un pelín más viejo. Sí, pues. Y todas estas plataformas son yo recuerdo, para web series. Sí, grande huevo totote. Yo las vi en Flash, nunca las vi en el branding de los planadores psíquicos. Que me gustaba esa huevo. Yo aprendí a hacer ebria por Alejo y Valentina también desde Latinoamérica. Ese fue uno de mis. Valentina, ¿cómo era? ¡Che, Valentina! Grande marito Valentina. ¿Quieres comer un helado? ¡Vamos a tener sexo! Que todo, hola, esto parece que vuelve. ¿Sí? Vuelve, sí. Lo van, ¿y para qué? Lo van a hacer de nuevo. ¡Oh, Roberto Manfimpla! ¡Oh! Ya te fuiste. Made in Chile. Sí, sí. Hola, vengo a volar. No, a flotar. Bueno, no, yo sé que... Hola, vengo hola, a flotar. Hola, soy Carlito. Sí, vengo a flotar. Me encanta el pelo verde de Carlito. Yo, chaleco. Pero qué hijo de puta, ¿qué está haciendo este hijo de puta? Bueno, ya, 5 imitaciones después, sigamos con esto. Como que nadie había elegido el Yo sé que alguien hubiese hablado de Sadfinger. Solamente le voy a acotar que es esta extraña serie de Newgrounds, donde es como un ser verdoso con dedos largos, muy incómodo, con fondos casi hecho a mano, vive su día a día y es incómodo. De ahí salió, si no me equivoco, a Wattin Hunger Force también. Más o menos, exactamente. Y tú nombraste Happy Tree Friends. Ah, sí. Na, na, na, na, na, na, na, na. Hermosa. Ay, oh, me acordé. Nota aparte, me acordé del mono Mario. ¿Qué es esa, weón? Una serie argentina que mejor que la busquen los que están oyendo en este momento y solos. Sí. Bueno, Mario. No, pero Happy Tree Friends. Stay for work. A ver, mi primer acercamiento con Happy Tree Friends fue con Flash. El TV también. Tan. Y... Eso es súper moderno. Sí, o sea, es que ya estamos hablando de una época en que era muy pobre, con cuea, sabía que existían las computadoras y cuando iba a la casa de mis familiares siempre ponía o el MTV. O el etcétera si estaba en Santiago, o el Nickelodeon. Uh-huh. Y. o veía también Infinito. A mí me encantaba Hatri Friends. Dislexia. Aneurisma. Hatri Friends. Se le lenguó la hidrocefalia. Friends. Asperburger. Pero yo lo pronuncio mal, déjame. Pues yo lo dije mal. ¿Qué? Pero, o sea, ahí lo llevaba un primo en un CD junto con los huevos cartoons. El contrabando de anime. Junto con las tocatas pencas en ese tiempo. Las tocatas pencas. Y aquí tenemos la generación del 2001. Oh, y tú no eres de ella. Me encantaba que las weas fueran tan tiernas, que tuvieran esa canción de mierda al fondo y que fueran todos idiotas y todos que los weones así se reventaban. Y no era asqueroso. No era incómodo, era. Era armonioso, era estético. Era kawaii, mente ultraviolento. Me provocaba lo mismo que me provoca reventar esa... Colores fuertes. Esos globitos de las bolsas de plástico que donde vienen las... ¿Satisfacción? Una satisfacción, pero así, de destrucción, así. Pero llega un punto en que algo muy tierno te produce esa necesidad como de querer tomarlo y... Bueno, es un proceso químico en el cerebro. Uno ¿no lo tolera? Uno trata de equilibrar lo hermoso o la belleza extrema con violencia. Hay una parafilia muy, que no apruebo, que tiene parafilia. Que ver con fetiches con patas y destrucción de animalitos bebés. Sí. Es como lo mismo, pero en versión real. Uh-huh. No, pero el tema con Happy Tree Friends. Uh-huh. HTF. Gracias. A mí me gustaba un personaje, la ardilla esa que comía dulce. Me sentía tan identificada, la Nuti. Sí. Nuti, es como que todo el rato estaba desesperada. Dulce. De hecho, uno sabía que le iban a dar dulce casi terminando el capítulo, pero solo querías ver qué pasaba y cómo llegaba. A mí me gustaba fueron como de los últimos, que recuerdo que fue para un especial de Halloween que le introducieron a dos al mismo tiempo. Pueden corregirme. Una creo que era una mofeta morada, que era muy amable. Y siempre está contrapuesto con el que era como la ardilla militar. Ah, escuchaba la que tenía el síndrome de postraumático. Ah, y un alce. No, el alce. No, no era el alce, puta la weá. ¿Qué era? ¿Qué mierda es? Ya no importa, pero ¿qué les pasaba? Es lo importante. Era un alce, de hecho. No, es que el alce el que se manda huevas porque era weón. El azul. El que estaba el castor, estaba el topo también. Claro. Estaba el conejo, estaba la ardilla, estaba los hormigueros. ¿Verdad? Los hormigueros. Dato rosa. Como de los 20 personajes de Happy Tree Friends, solamente como 3 no tienen problemas mentales. Son hueones nomás. Sí. Aunque eso. Se podría. Flippy se llama el oso sentado. ¡Flippy! ¿Y qué pasó? No, está contando que los mapaches ladrones. ¿Verdad? Mi favorito era Lance. Me encantaba que fuera estúpido. Pero siempre moría. O sea, se hacía mierda. Yo como los todos. Capítulos que me recuerdo eran los del papá ardilla con su hijo. Oh. Uno de los más tiernos era cuando le cortaba el pelo con una máquina de corta pelo y después salían trocitos. Y lo volví a presionar así como para que... Claro, era no, era no, como era cerrado. Como nosotros en un tallado. Esa anécdota saldrá dibujada en Folk Comics. Visítenla, por favor, en 2 semanas. ¿En serio? ¿Seré famosa? Tuvimos un accidente en el Tagadá. Pero voy a salir como el yo real o el yo fullbus de acá, de este espacio o de esta dimensión. Lo único que puedo garantizar es que será certero. Hermoso. Ok. Bueno, otras como animaciones connotadas era Lenore. La hermosa niña muerta. De Roman Dirch. Pero Lenore es más... Era... Es que ya estamos acercándonos a lo moderno. Sí. Pero... No, no, iba como que es muy... Tengo la imagen de Lenore de hecho, como cómic, Fox Kids. Más que como... Ah, ¿verdad? Uh-huh. En la época en la que estaba el... ¿Verdad que sí? Fox Kids. Oye, era bacán. Me encantaba su canal. Ahí yo vi... Bueno, Roman Dirch era amigo de... lo recuerdo. De Jonen Vázquez. De... El que hizo Invasor Sim. Y que también tiene... Bueno, no tiene animación para adultos, pero tiene hacía cómics de humor para adultos con un humor muy oscuro. No la cachaba. ¿No? No, pero el dibujo sí, pero no recuerdo haberla visto. De hecho, la animación de Lenore, si no me equivoco, está, no recuerdo si, producida o dirigida por Roman Dirch. Y se hay que regalarte. Yo los tengo. O sea, yo en el 1 y el 2 y son 3. Me falta una. Corrijo. ¿Qué cosa? ¿Los muñitos? No, son cómics. Ah, yo quería hacerte los moñitos. ¡Ah, ya! Fabuloso. Ya la Charlie the Unicorn. ¡Ah! ¡Oh! ¡Charlie! Aquí es cuando quiero mencionar que no la soporté porque la idea de unicornio que... ¿Cómo decirlo? Vi el primer capítulo y me pareció repulsivo. Es que en serio, me parece estúpido. Ni siquiera como, has visto la... ¡Párate! Y ponte una banana en tu oreja. Bro. Yo todo lo que tengo que decir al respecto... ¡Eso es muy poco! A banana in your ass. Y es así como terminó sordo. ¡Folker! ¡Sordo! Y eres sordo. ¡Folker! ¡Shut up, Morty! Hoy, a mí me encanta la canción de Bajo del Mar. La estrella. De la última. ¡I love you! ¡I love you! ¡I love you! Qué buena weá, Charlie de Unicorn. ¿Entra dentro de esta categoría las llamas con sombrero? Sí, de hecho son del mismo tipo de animación. ¿Ese te gustaba más? No, tampoco. Tampoco lo toleraba. ¿No? Sí, igual se me hacía largo. Trataron de mostrármelo en historia, ¿verdad? En términos prácticos, para mí era lo mismo que Charlie de Unicorn, así que por eso también la evité. Y se me hacía raro. O sea, era estúpido, o sea. Para esa época mi humor está en es que para cuando me, mira, para cuando me mostraron llamas con sombrero, yo qué estaba viendo, no recuerdo algo más interesante. ¿Como Bichu? Sí, estaba viendo Bichu. De hecho, ya, pero calmado, calmado, hay que dejar el debate. Estás haciendo ruidos que solo los perros pueden identificar en este momento. Bueno, mientras los niños estaban viendo Hora Aventura, Pedro Lenton Ward se dedicó a hacer una animación de verdad en Frederator Studios. Y eso apareció en internet. Actualmente ellos hacen un montón de webseries. Y a lo que voy es Bravest Warrior, que es otra animación contemporánea muy recomendable. Pero aclaramos que Pendleton Ward es el creador de Hora de Aventuras. Estoy seguro que lo nombramos anteriormente. No, bueno. De hecho, recién empezamos a... ¿Sí? Sí. Es pero bueno, ahora el creador de la aventura. ¡Rebeca! Después se fue y como en la tercera temporada Pendleton abandonó la aventura y se fue a hacer esta serie. ¡Es hermosa! ¡A mí me encanta! Eso es bueno. Bueno, actualmente va en la 3, así que... En emisión. En emisión. Oh, mi parte favorita de esa serie es cuando el caballo descubre todos los secretos del universo y queda con los ojitos y las patitas chuecas. El caballo iluminado. Queda estático para todo el resto de la eternidad. Es un caballo que alcanzó la iluminación. Yo lo único que recuerdo es haberla visto. Me encantó, pero olvidé todo. Esta está 100% recomendada. Estéticamente súper bonita. Tiene mucho esta onda de Hora de Aventuras, pero más cuidado. Tiene más detalle. Mucho más nerd. Tiene mucha más, maneja un campo de referencia mucho más amplio y más nerd. Tiene uno de los personajes secundarios más adorables, Carlos. No. No puedo hacer adorable, el ruido de Jellykit. Adorable y a la vez maligno. Ella es mi waifu. ¿Sí? Hay que chavos que siempre se parecen a ti y son asiáticos. O vietnamita o coreana. Porque me confundes con alguien que no soy. Ah, perdón. Coming up next. Yo amo a Catbook. ¿A quién? Ah, Catbook. Caterina. Es inevitable. Y Jellykit. Él tiene mi corazón. Como que me gustan todas las mascotitas. Son muy bonitos. Igual el gato que habla con voz grave. No, no me gusta. ¡No te gusta! Impossible Bird. Oye, Impossible y esta mierda que salió, que nos tenía todos súper hippiados, hypeados, y cuando salió, la verdad, más fome que chupar un clavo. La Nintendo Switch. La weá de Lady... No, no Cat... No, Coche tu madre, wey. Hoy no he visto... ¿Cómo se llama esa weá? Lady... Vi... Tiraste en la gaseña. ¿Cómo se llama, po? La niña chinita. La que tiene una... Espérate. Un gato, culión. Sí. La típica buena con un gato, porque es súper original hacer weas sobre buenas con gatos, porque a nadie se le había ocurrido. Y una buena estudia, me encima. Es estudia. Me cargas en serio. Ya, pero ¿cómo se llama? Era Honey and Puppy Cat. No, sí, Puppy Cat. Vi a Puppy Cat. Ya, a mí, yo de verdad que esperé esa serie con muchas ganas. Tenía así como muchas expectativas y la serie era muy fome, emocional. De hecho, lo que pasa es que el piloto que lanzaron prometía mucho y se veía muy bueno. Y después los capítulos que hicieron, lo único eran que hicieron... Pero eran como un sitcom mal hecho. Pero sí, aún así, brindaba una estética distinta a todas las otras... Bueno, a todo esto, Natasha Allegri, que es la creadora, también estuvo en el diseño de personajes en Hora de Aventura. Su mayor aporte... Total, sí. Es el medio cambio, o sea... Su mayor aporte en Hora de Aventura fue los personajes femeninos y en especial los episodios cross-gender, cuando aparece Fiona de Cake. Fiona y Cake, es hermoso. Sí, es cambió mucho. De hecho, viéndola. Después del Kickstarter, se fue lejos. Me recuerda. Es como tener, por ejemplo, los diseños de Hayao Miyazaki, de cualquier película Ghibli, la que se te ocurra, con Steven Universe. Oh, sí, es como la mezcla. Y ¡pum! Es que. Recuerdo que cuando hicieron el Kickstarter decían: sí, nosotros estamos pidiendo tal monto, y quizás no es mucho, pero igual es un monto para hacer la serie, etcétera, a tiempo, pero igual hay un porcentaje para pizzas, jaja. Yo creo que va a ser gastar toda la plata en pizza y probablemente dijeron: conche tu madre, no hemos hecho el guión. ¿Quién? El equipo de Beyond the Puppycat. Ah, funny. De ahí se entienden los muslos tan pronunciados. ¡Pero qué riquino! I like big butts again a lot. Tiene con las piernas como Candy o como Heidi, como que no tienen como forma Chun-Li. La wea. Oh. No, ¿qué te pasa con Chun-Li? Esos son músculos. Chun-Li puede destruir cráneos. Carga la serie donde rodillas. Sale una weona con un animal. Y la loca es súper plana, como. ¿Personaje? Como personaje, como la personalidad de ella es como, ay, el gato quiere ir para allá, no voy a cuestionar nada, yo no quiero hacer nada, soy un ser sin voluntad, voy a seguir al gato mañoso a donde sea que vaya. Me parece que es muy así como pero, en este momento acaba de rugir el tigre. Pero en ese sentido, mira, rescata el hecho de que siempre nos presentan a un weón estúpido siguiendo a Doraemon o a cualquier weón que está y que le diga ¡vamos a una aventura! Por eso pero mismo, esta es una weona que tiene ese tipo de postura. Por eso, más de lo mismo. ¿Pero por qué te da rabia? Aún así está volando bien. De ella. Se supone que no le, no le gustaba. No, que otra cosa no me gusta acá no, es que me da rabia, no le gusta. Es que lo encuentro muy fome. Es que esa. Porque es muy repetido. Es como ya, y ya, es bonito, sí. Era una buena idea, sí. Y sí, los gatos siempre son bacanes en toda la serie. Pero, y eso es todo, ¿cachai? Pero eso me molesta. Eso sí me molesta. Cuando quedo así como, y ¿qué más? Pero la buena. Como si no es heroína, no tiene una personalidad atractiva. El gato es el que finalmente la lleva. Hace el show. No sé por qué me acordé de. Que de hecho que es un puppycat, que me parece que no era ni perro ni gato. O no era un gatito. No, era una mezcla entre perro y gato. Sí, era una mezcla. Yo creo que es momento de hablar del imperio. Espérate, ¿en qué parte de la cronología de la línea de tiempo vamos? ¿En qué momento vamos a hablar de Star Wars? Estamos hablando. ¿De qué años? Wow. Es que vamos en el proceso de difusión hacia lo que es lo más moderno. Yeah. Y ahora estábamos terminando con lo que era en, desde internet. Internet. Pero en televisión ocurrió algo enorme. El imperio. El imperio de Adult Swim, que nació desde Cartoon Network, es un híbrido que se estuvo gestando desde 1992 aproximadamente. Sin embargo, ahí, como nombramos al principio, con el fantasma del espacio y todo esto es como rezagado de Hanna-Barbera, se empiezan a aprovechar en series de baja producción y presupuesto, series de bajo presupuesto, porque el nivel de producción igual era alto, pero considerado para se recortaba, claro, y siempre fue tradicional igual, entonces muchas cosas se hacían análogamente y además reproducían todos estos eventos o ejercicios, porque al final eran experimentos, como en la madrugada, donde se supone que los niños estaban durmiendo, pero ya dijimos que Fulgo y yo no estábamos durmiendo. Entonces, eso fue parte del proceso. ¿Puedo hacer una acotación? Creo yo, sí. O sea, en esa época en la que no tenía cable, yo veía la Red TV y veía las películas que pasaban en la noche y recuerdo los programas donde salía la licenciada Tetarelli. Uy, yo también. Qué loco, ¿también? Sí, la Red. Sí. Había un programa en que siempre estaba la Tetarelli y tenía que hacer el topless. Sí. Sí. Yo no podía entender cómo una mujer puede andar estar tan grande en una guay que no me cabía tanto. Pero, loco, por eso se. Pero aún así yo no tenía. Era un personaje. ¿Qué sentido era tenía? Unas tetas pegadas a una mujer. ¿Qué sentido tenía tener esas primeras bandas? Caricaturas de adulto, licenciada de Tetarelli. Me acordé, serie. Me acordé del muchos japos dirían, ¿ah? ¿Por qué el tercero no? Policía. Claro, los japos. Oye, pero ¿tú crees que las fetiches de las tetas grandes solamente son de los japos? No. A ver, estoy hablando de mi mente de niña, que no podía entender. Yo te estoy hablando desde mi mente de hombre. Yo lo apruebo. Aprobado. Yux. Ahora sigamos con Adult Swim. Sí. Y ahí hablamos del 2000 o 2001 con esta. Este programa especial del cual viene. Aqua Teen and Hunger Force, Robot Chicken. ¿Qué? Oh, Robot Pollo Robot. Mr. Pickles, Robot Metalocalypse, Chicken. The Bondocks, Mike Tyson Mysteries, Corgot y Rick and Morty. ¡Oh, yeah! Yo creo que mucha gente perdió, se le rompió el tímpano. Loco, Robot Chicken. Robot, qué guapo. Graciosa, los especiales de DC son grandes. Seth Green. A mí los que más me gustaron fueron los de Star Wars. A mí me gustó Star Wars muy y de los Thundercats. Muy gracioso. Es que tienen capítulos hechos especialmente para Star Wars y para DC. Los de Thundercats, claro, son gags que están entre episodios. Era divertido, era divertido como a veces los pasaban de repente entre los comerciales incluso. Sí. Y nuevamente está Les Claypool haciendo la intro de un programa para adultos. Gracias, Les Claypool. Besito en la cara para él. Un besito en la frente. Oye, Puyo Robot lo conocí por el contrabando de, ni siquiera eran DVD, era los BCD. Yo como era muy pobre, absolutamente pobre, curiosamente me rodeaba de gente que sí tenía los recursos. No, y en la época en la que el internet todavía estaba en la adolescencia. Oye, yo pedí para la Navidad junto a mi hermano un reproductor de DVD para poder ver toda la mierda que me dan mis amigos y amigas, sea anime, sea lo que sea, y entre eso me llegó Pollo Robot. porno robot. Hashtag. Todos saben que también le llegó porno, pero ¿por qué no hablar de eso? No, ¿sabes qué? Oh, sí, ahora que lo vi. Todos saben que le llegó porno. Hoy sí, había unos compilados tan horribles de porno, pero eso es para otro episodio de porno. Unas weas rusas demasiado malas. Deberíamos dedicar un episodio a las mejores películas de porno basadas en... Guañoñas. Oye, yo vi uno de versiones porno de Señor de los Anillos, guay. De Star Coco Wars. Juan, Mass Effect, Biocock. Podría seguir todo el día. Intrip. ¿En serio? Hola, mamá. Ya, pero estábamos Metal hablando acerca de Pollo Robot. Cox of the Patriots. ¿Qué de The Witcher? Yo creo que sí. Búscalo. Búscalo. O sea, es polaco. Es de todo. Sería bacán escucharlo follar en polaco. Estaban vendiendo póster de 2017. ¿No? De cosplayer que... Desde CK Project. CD Red Project. CD Red Project. No, CD Project. CD Project. Perdón. CD Project. Hicieron una versión de... CD Project Red. De calendario de desnudo con las personas. ¡Oh! ¿Y por qué no lo tengo? ¿Por qué? Porque lo pueden no adquirir en el siguiente de la clase de eBay. Es el momento de hablar de Rick and Morty. Sí. Yo no sé nada de eso. ¡Oh, man! Es más, hagamos lo siguiente. Folken, explícale, ¿qué es Rick and Morty a Folbus? ¿Y por qué debería verlo? ¿Sí que Valkyria la estaba viendo? ¿Cómo decirlo? ¿Qué? Rick and Morty is love. Is life. Rick and Morty is life. Este es el momento en el cual me corto. Este es el momento en el cual me corto porque para mí es una serie muy personal. A mí me tocó una fibra muy sensible. La depresión. Y no porque yo esté deprimido. ¡Tú lloraste con eso! Ay, ¿cuál es la historia en que casi se mata el huevón porque tuvo que abandonar a su amor en otra dimensión? No. Oh, es que vi un capítulo, puta. ¿Por qué me spoilan tanto? ¿De quién? ¿Quién te lo dijo? Spoiler. No sé por qué lo vi en como escenas tristes de un compilado, un huevón X YouTube. Uh-huh. Y salía una escena de Rick and Morty en que el huevón tuvo que dejar a su amada. Y como que se trató de matar, pero no se mató. ¿Eso es una historia real? No, eso sale ahí. Ah, espera, ese es el capítulo cuando se separa de Unity. No sé cómo se llamará la mina y el huevón. Es cuando, cuando revienta en una máquina una cosa masita que está llorando. Ese es el capítulo de Unity, segunda temporada. Luego, te lo sé de memoria. ¡La he visto más de tres veces! ¿Cachai? ¡Qué rico! Ya, ¿para qué mierda voy a decir? Ya, partamos por lo siguiente. ¿Qué es Rick and Morty? Rick and Morty es una serie estrenada en el 2013. Que trata sobre las aventuras de un científico, abuelo, Rick Sánchez, que vuelve a la casa de su hija y... ¿Sánchez? ¿Sánchez? ¿Sánchez? ¿Sánchez? ¡Oh, qué hermoso! Ya me cautivo. Okay. Al volver a la casa de su hija, de la cual no había tenido noticias durante años, ella trata como de reconectarse con él y recuperar a este padre que ella solamente había conocido por lo que le contaba su madre. Y el hijo de Beth, la hija de Rick, Morty, es el que se encarga de ayudar a Rick en sus aventuras transdimensionales. Podríamos decir temporales, pero son más viajes entre dimensiones. La gracia no es tanto el hecho del trasfondo, entre comillas, científico que puede haber, sino qué es lo que sucede y cómo exploran diversas facetas del ser humano. En el caso de Rick, es un personaje torturado tanto por su pasado como por su presente, como por lo que puede hacer y sus sentimientos. En el caso de Morty, es la inseguridad de un niño de 14 años, teniendo que lidiar con esta persona que ha llegado a su vida de la nada, y con los posibles escenarios en los que se pueda destruir el mundo. Además de la inseguridad de la pubertad. Yo quiero mencionar cómo fue mi experiencia. O sea, ¿pero deja que termine? ¿Pensé que habías tomado un respiro? Tomé un respiro cuando te interrumpí. Oh. Hermoso, mi oportunidad. Ataca. Entonces, yo vi hasta el tercer, cuarto capítulo y pude que estaba aburrido. Decía, ¿en qué momento se pone los bueno? Los primeros cinco son floppy. Me está así como cortando la chota de aburrido y... ¿La qué? La chota, la verga, el pene, el niño dorado, la vaca de un solo... No, la serpiente de un ojo. ¿Can we say that? ¿La Victor Conda? Lo dijimos al comienzo, advertencia. Lo que resume Rick and Morty es la siguiente frase. Nadie existe a propósito, nadie pertenece a ningún lado, todos vamos a morir. Oye, eso me recuerda a una frase de la Slam de los creadores de Sakura Card Captor. Creo que sí sé cuál es, pero no la tengo en mi cabeza. La tengo como concepto. Ah, no, que algo de la... No, pero no tiene nada que ver ahora que lo pienso. O sea, algo de las coincidencias. Sí. Es... Ah, tú hablaste de sentido. Pero sí, no existe la coincidencia, solo lo inevitable. Pero nada. Claro, la mayor base de Rick and Morty es todo el rato del existencialismo, como tiene este contexto sci-fi. Y todos estos seres que vienen a asolar la Tierra o en dimensiones que la pueden destruir en un chasquido de dedos. ¿No sale Freezer? No, salen cosas más interesantes. Salen como piedra que quieren. Hay una dimensión cantar completa de traseros con papeles de confort. Oh. Show me what you got. Para que te haga una idea, en Rick and Morty va a haber personajes tan variados como, por ejemplo, alienígenas que tienen problemas rectales. Uh-huh. Una dimensión donde hay alienígenas que están, que son el mundo de peos. O sea, viejo, ya hablé. Es como el resumen de la rueda de la vida tibetana, pero en versión animación gringa. En cierta forma, cada personaje que existe dentro de estas miles de otras dimensiones. Uh-huh. Y se muestra que solo era una mota en una inmensidad. Me gusta. A mí siempre me causa como curiosidad el personaje de Rick, porque no es un héroe. Mucho, no pareciera que tuviera ningún interés en la humanidad, ni en nadie, ni en su familia, ni en nada. Pero está todo el rato como luchando contra el caos, tratando como de controlarlo. Y ese como impulso que es tan... ¿cómo se llama esta palabra? Que es como egocéntrico, o sea, es egoísta. Altruista. No. Este impulso altruista, pero que es lo contrario. Este impulso como altruista de estar siempre como tratando de controlar las variables que se descontrolan a cada segundo, de tapar sus cagadas, de como de volver al status quo. Es como es como un mundo caótico que se desborda solo y como que Rick está todo el rato dando de... Pero de una forma que te hace pensar que bueno, vale callan pa... Bueno, igual vale callan pa... Pero ¿sabes qué? Yo, conociendo a gente como así, como la describen, como describen a este viejo de mierda, pero muy capo, siempre he pensado que, bueno, hay una weá que habla de la teoría del sistema acerca de seres, o sea, negentropía y entropía. La entropía es el caos y la negentropía es la tendencia como a tratar de ordenar o darle sentido a esta fuerza. Que irónico igual, porque la entropía viene a ser eso con el caos. Pero finalmente una persona que tiene la capacidad de hacer tanta mierda, bacán, y está potencial creativo, tiende también por un cuento de equilibrio a estar ligada a tanto caos, ¿cachai? Sí. Entonces... Es como el Batman y Joker. Joker no existiría si... O no sería tan cuático si no hubiera equilibrio. Un héroe es tan... Es su axioma. De hecho, rígido. En la misma Leitmotiv. Comunidad de Rick and Morty hay un montón de teorías respecto al Rick con el que se está viviendo. O sea, partiendo incluso por el hecho de que ese Rick tiene miles de años de vida, ha vivido de todo y... Oye, ese Rick del parche. El Rick Cyborg controlado por el Morty maligno. Sí. Ya, pero no spoilen tanto si quiero verla. Me gusta mucho y la... Y al final, weón... Oh, no sabía que iba a pasar. ¿Ya terminó? Están haciendo la... No, va a salir la tercera temporada. Se estrena, si no me equivoco, ahora en marzo de este año. ¡Shit! Estamos así que preparen sus bollos. Debo acotar que hace poco subieron como en todas las redes así como teaser, trailer oficial de la nueva temporada. Eso fue de Adult Swim de Australia. Subieron un teaser con las para huevear a todo el mundo diciendo este es el opening de la tercera temporada. Sí. Y lo único que tuvimos fue un Rick Roll con las de frases Rick Astley. De la serie. O sea, toda la canción de Rick Roll compuesta con frases reales de la primera y segunda temporada. Onda. Never gonna hit you up. Never gonna ¿Qué pasa? Lo pueden buscar en Adult Swim, sí. Es hermoso. Además de eso, la serie también se puede apoyar dentro de los cortos de stop motion y de marionetas que tienen en, sí, en el mismo canal de Adult Swim. Y los que está haciendo con Play Motion también. En todo caso, viendo como la imagen que pusieron de fondo de la serie de Rick and Morty, es como muy... lo primero que me viene a la mente es como esta relación entre el Doc y... ¿Volver al futuro? ¡Morty! Sí. Viene de ahí. Sí, pero totalmente. Creo que esto lo supera así con creces en cuanto a trama. Podría ser de eso, podría ser de Doctor Who también. Sí, pero sí, también creo que por lo que leí, que tiene estas cosas... Nuevamente desde afuera yo sentí que lo estaba intentando demasiado. Pero claro, es súper coherente con su propio rollo y eso se lo dice. Fue como cuando te dije, o sea, cuando lo estabas viendo te comenté, pero todo forma parte de un plan mayor. Para la gente que ve, sí, ya hoy, busquen Hybrid Child. Hay un científico o un pseudo científico que tiene que parece está igual de torturado que Rick, al parecer. Creo. Eso. Rick es alcohólico. A mí me gusta el personaje de Morty, porque como que su familia está todo el rato a punto de destruirse porque están sus papás como en este proceso de odiarse mucho y no atreverse a separarse. Hay un capítulo dedicado a eso. Su hermana, que es una maldita adolescente, como toda la adolescente, como la todo lo que hemos sido nosotros. Oh. Y él está súper solo igual, po. Y es gracioso que el único personaje que se acerca a él realmente es, a nivel emocional, es su abuelo, que es un weón de mierda. Entonces, él tiene como que abrirse paso solo a través de sus aventuras y siempre se lo caga, siempre lo deja tirado. A veces se lo olvida, a veces se muere y lo recupera de otra dimensión. Es muy freak. Pero... Y el personaje de Morty igual cambia harto hacia el final de la última temporada. Y ha salido. Son de esas series que se va poniendo mejor cada vez que la ves. Una cuestión, me acordé del tema del Tagada. Tagada. ¿Sí? Es que cuando la experiencia de estar metida como en Doctor... anécdota. Ya. Pero me hizo lo que estás diciendo tú acerca como de la vida que tiene que llevar el pendejo de Morty. Ya no tiene como cabida de que ya se curó de espanto, es como que ya llega un punto, un personaje está tan expuesto a ciertos acontecimientos en que después ya no es algo que le sorprenda o que lo vaya a arremecer. Sí, sí, pues. Como lo que y decía que era parecía el tema del Tagada, porque cuando me subí al Tagada y pasó aquel acontecimiento radífico en que tuve que usar mucha fuerza. Después me subí a otro juego y ya no pude gritar, siendo que en otra ocasión grité mucho y es porque ya me había curado bastante y la adrenalina estaba full. Ya, o sea, con ese tema del Tagada yo debo contar que no recuerdo la última vez que me subí a uno, pero no recordaba que iban tan rápido. Sí. Literalmente me sentí dentro de una lavadora y creí que iba a morir. Así ¿en serio? Sí. O sea, ¿de verdad sufriste en esa cuestión? Para que se hagan a la idea, estábamos en un Tagada... una hermosa región sureña. La región Parque de los Ríos. Oye, son terribles extremos los jueguitos que llegan a las ciudades o a los pueblos del resto de Chile. Eso es chino, güey. Esa feria era de San ¿Dónde Ramón, fue? De hecho. No sé si fue... No fue tal. ¿Y el video que vimos, te acordás? ¿Qué? México. No, acá en Chile uno se cayó. Ah, eso fue... Parece que fue en una comuna de Santiago. No, era Santiago. Mira, yo puedo decir de que quedé atrapado en uno de esos juegos hace años atrás. Así que en condiciones calamitosas siempre están. Yo una vez me subí a un boomerang. O sea, creo que su nombre era boomerang. Y eran como unas jaulitas. No. Era una la fital de Talca. Y me subí al lado de una compañera que era un poco grande, ¿no? Un poco considerablemente. Yo soy una nana. Robusta. Soy considerablemente más pequeña. Robusta. Entonces ya me puse mi cinturón de seguridad, me amarré bien, ¿cachai? Y bajaron las rejas porque estaba enrejado todo el asunto, era como una cápsula de reja que daba vueltas y a la vez daba vueltas sobre alrededor de un eje. Lo cacho. Entonces me acuerdo que estaba de cabeza y había muchas niñas al lado mío y eran todas más grandes que yo, me acuerdo. ¿Estaban buenas? Recuerdo el... Sí, ¿estaban ricas? Sí, estaban ricas. Oh, yes. Eran grandes. Grandes en todo aspecto. Oye, pero qué recolín. Ya, ya. Y cuando ya estábamos de cabeza, me acuerdo que se me saltaron todos los cinturones y se cayó la... con el peso se cayó el fierro. Entonces terminé agarrado como un mono de la reja de afuera de la jaula. ¡Güey, qué miedo! No sé por qué siempre me pasan weas así. Siempre tengo tan mala wea, weón. O sea, pero si yo hubiera estado ahí, te juro que te hubiera tratado de firmar. ¿Cómo habría sido si hubiese subido al tagada ella con nosotros? Me habría muerto. No, yo no. No, no, Dani, te juro que me hubiera tirado a buscarte. Eso fue lo que casi pasó. Te vamos a demandar con Chetumare. Ya, pero estaba en Rick and Morty. No sé, ¿hay algo más que decir de Rick and Morty? Bueno, la tercera temporada se viene para este año. Marzo, abril, tentativamente. Así que tiene tiempo para verla. Se rumorea 17 de marzo, es como una fecha. Pero si ya estamos en marzo, pues. Sí, por eso, queda poco. La pueden ver en Netflix. Y si no, hermano, como todos sabemos, siempre está nuestro querido amigo de la U. Torre. Ah, U-Torre. Que en verdad no es una U, es como una letra griega. No sé cómo se pronuncia. No importa, Torre. Bueno, eso es Adult Swim. Es básicamente Cartoon Network, más Hanna-Barbera, más Toonami. Y acá en Chile estuvo un tiempo en ISAT. Y después estuvo en Cartoon Network y de ahí ha ido saltando a los horarios nocturnos de ambas. Pero hay otros programas. Por ejemplo, creo que en algún momento lo intentaron acá con Fox. Se llamaba FX. Creo que era un canal de pago. Yo vi algo de FX y era una programación. ¿Por qué me suena? Así está, como lo pronunciaste, sí. Y está, FXXX. Ay, eso no me sorprende, escucha, o sea, Ricolina. Se nota de dónde salió. Entonces ahí suben sus propias animaciones. Y entre ellas está Archer y Major Lazer, que nombró Halan el comienzo. Archer es como el hueón. Tiene manso. Es súper soundtrack. Es que eres la banda, po. No, esa, yo de verdad le digo a los radioescuchas. A los Fumeta. No se les ocurra. A los Lana. No se les ocurra ver esa serie sin drogarse, cabros. En serio. Mira, es una experiencia de otro planeta. Sí, tenemos que ver. Bueno, una de las clásicas que en algún momento yo vi fue de HBO series, la de Spawn. Ah. Qué buena serie. Pero también la cancelaron. ¡Cancelaba! A mí me cancelaron. Como el barbilla. Lo sí, como el barbilla. Y en Netflix, redoble de tambores. Okay. Es ese. La última joya de la animación para adultos es... This can't be it. BoJack Horseman. Oh man, they're talking about me. Me hace recordar al protagonista de Cómo conocí a tu madre. De, o sea, mira, es un buen detalle que no nombres porque básicamente esta serie está ambientada en un mundo donde hay humanos y animales antropomórficos, pero este personaje protagonista, que es BoJack Horseman, su apellido, obviously, era un actor muy famoso de los 90, onda como en una serie sitcom. Esta que la gente se ríe y aplaude. Uh-huh. Como Seinfeld, como... viejo, padre, como Seinfeld, Friends. O sea, el principio del rap también has tenido. Sí, claro. ¿Cómo lo venía? No, loco. Es terrible esa weá de la risa y los aplausos grabados. Da miedo porque... Imagínate cuánta gente murió. ¿Cuánta gente murió? Y que se está riendo. Pero está muerta. Bueno, hay grabaciones que son de los años 60. Y ahí te pones a pensar. Como cuando cuando las noticias de Chile ponen una marcha y hubieron muchos disturbios y ponen las mismas imágenes del año 75 de los hueones peleando la lista. David Lynch tiene una serie sitcom de rock con voces así como de ultratumba, luces estroboscópicas y gente con cabeza de conejo y animales en silueta. ¿Bioshock? ¿Por qué diablos no he visto esa serie? Yo tampoco. Es desconocido. Hermosa fue, y desconocida. Antes de su última película. La vamos a dejar en los comentarios. Después. Pero bueno, vamos a ver. BoJack Horseman. Horseman. BoJack. Está creada por Rafael Bob Wartzberg. Lleva 3 temporadas. Y bueno, llegó el 2014 para quedarse. Todo este contexto de la vida sin límite, la gente que vive en Hollywood. Y de las estrellas fugaces. Claro, de las estrellas fugaces como es BoJack. De hecho, tiene como un contexto parecido a esta película Birdman. Sí. Maneja el mismo contexto de alguien que llegó muy alto y luego se cayó muy feo. Charlie Sheen, ¿no? De hecho, su serie se llama Horsing Around. A todo. Y también tiene que ver con caballos. Sí. De toda hecho, la serie tiene. De hecho, Horsing Around es como un juego de palabras entre Messing Around. y caballo. Y horse. Entonces, la serie nació de una artista que se llama Lisa Hanawalt. Ella con el creador, que es el creador de la serie, pero Lisa Hanawalt tenía webcomics donde hacía caballo. Y ella era amiga, onda como de la secundaria, con Rafael, el creador. Entonces le envió este arte de equino antropomórfico y nació la idea después de que Rafael empezó a vivir en Hollywood y ver cómo desde su ventana en su departamento la vida lasciva y etérea de la gente que estaba ahí. Y sí, en el fondo también le interesaba, sobre todo, si decimos que Rick and Morty tiene un contenido realidad existencialista, BoJack es una ópera depresiva de existencialismo. Es completamente la soledad. Es una sinfonía sobre la banalidad. De una persona, claro, que ha vivido el sueño de otro. O sea, todo lo que es hedonista. Anda, frotarte los billetes y después que lo tienes todo, pero realmente no tienes nada. Eso lo ejemplifican muy bien. Primero te quejas de tu fama y luego cuando ya no tienes fama te quejas de que no tienes fama. O extrañas cuando tenías fama. O es muy... El personaje de BoJack es muy complejo. Y tiene muchas capas de complejidad. ¿Como una cebolla? Como una cebolla, literalmente. De hecho, otra anécdota es que entre Rafael y Lisa, cuando ya hacen... Bueno, hasta ahora llevan tres temporadas y también va a sacar la cuarta pronto. Quedan agotadísimos después de hacer los guiones. Y las voces también. O sea, entendí. Quedan drenados enérgicamente después de cada capítulo. Como que nunca pensaron que iban a hacer una comedia tan cruda y sanguijuelística de su vida. Es que es muy graciosa, pero es pa'l hoyo. Es real. El final de la última de temporada es destructiva. No, porque no lo he visto. Y graciosa, y destructiva. Ah, todo esto, el que hace la voz de Todd Chávez. Hay muchos latinos. Aaron Paul. Es Aaron Paul, que es The Breaking Bad. El... ¡Silence, bitch! Oh, Jesse. Y Buda tiene personajes bacán, pues, como nuestro labrador favorito, Peanut Butter. Oh, Mr. Peanut Butter. Y bueno, Diane, que es técnicamente Halan. Y... Bueno, yo, ¿sabes qué? Yo la primera. Yo la wea que más me. La wea que más me complica de esa serie es cada vez que Diane habla. ¿Eres tú? Es igual que yo. Su maldita cara es igual a la mía. Bueno, o sea, me tiene como el doble cuello. ¿Te das cuenta que si te vas a Gringolandia y vas a cualquier de estos eventos, te paras y eres tú? ¡Ahora con los palos de gatito! ¡No! Puta, es igual que... Igual a... Ya, yo, pero personalmente yo creo que mi faceta Halan... más de Diane es cuando Diane está en la pasta. Aunque viéndola... Halan igual tiene harto de Princess Caroline. ¿Ah? Hay otro personaje, la gata rosada. De hecho, es tu personaje favorito, parece, ¿no? Sí, me encanta Princess Caroline, pero no creo que me parezca mucho a ella. Ya, yo quiero destacar que me ocurrió el siguiente como trauma psicológico viendo la serie. Sí. Descubriéndolo después. Hay un personaje que creo que fue... No, sí, se parece al primero. Se supone que es como la niña con la que creció en esta serie antigua. Ah, Sabrina. Yeah. El personaje Sabrina. Exacto. Oh. ¿Se acuesta con Sabrina? Que... No, se llama... O sea, ese es en la serie. Pero claro, en la serie de dentro del mundo de BoJack se llama Sabrina, pero el nombre de la personaje es Sara Lynn. ¿Sara Lynn? Y la que hace la voz de ella es... Es... Kristen Cha, que es la voz de Mabel. En... Gravity Falls. O sea, you're so funny. Kiro, is that you? Yes, Marcus Stan. Oh God. Entonces, stop sucking cum. Eso. Imagínense escuchar tanto tiempo a Mabel de Gravity Falls, tan tierna, tan dulce, y después la misma voz, exactamente la misma voz, hablando de chupar penes y jalar el manguato. Es sano. Es como el trauma que tiene. Es sano de chupar. Oye, pero viejo, es como el trauma que tiene BoJack con el personaje. Cuidado con lo del pescado. Oye, pero eso pasa, es algo parecido que pasa con mi Ebichu. Ya, mi yo creo que ahora es el momento. Ebichu. It's the moment. Sí, hablemos Fulbus, de Ebichu. Tómate el momento. Ebichu. ¿Qué ocurre en Oriente, Fulbus? Contextualízame, porque la verdad, no sé, pero llegó a mis manos. O sea, yo tuve conocimiento. No sé, fin, se acabó. Ahora vamos a saludar a los auspiciadores. Yo no soy experta en nada, lo único que sé es que era tan otaku que me llegaban revistas, estoy hablando de... ¡Ay, es hermosa, he dicho! Me llegaban estas revistas como... ¿Minami? ¿Minami? ¿Y cuál era la otra? Como la pobre... Ay, no, por eso hay una Dokkan. Pobre. La Dokkan, ya. Y tenía los contenidos iguales, como que los CDs con las fotos eran la misma. Aparte era la misma distribuidora, así que simplemente tenían una línea de revistas. Más barata, claro, y una menos barata. Bueno. O sea, uno decía, oh, ¿qué tenía ahí la Minami? Oh. Bueno, uno sin internet, pero con las revistas veía muchos dibujitos. Y entre esos dibujitos había una cosa que me llamó la atención, que dije, oh, es como Hamtaro. No, no es Hamtaro. Es mejor. ¿Es una raza de hámster? Que tienen siempre. No, que son blancos con la oreja de color naranjo. No, es que. Es que siempre lo dibujan así. Sí, yo recuerdo otro hámster que dibujó a cierto personaje de nuestro podcast. Oh. Por cómics. Pero lo mató. Maldito hámster. No. O sea, lo mataba, pero. Que murió horriblemente al final de cada episodio. Enlace en los comentarios. Oye, entonces tú sacaste de bicho inspiración para hacer lo que hiciste. No, odiaba. Partamos por lo siguiente. Yo tengo un personaje que salió en 2008, que era un hámster, que moría al final de cada uno de sus capítulos. Es como el conejito que siempre moría en cada... Hay un conejito que también siempre muere. Claro, es más o menos eso. La cosa es que... ¿Y por qué hiciste el mismo peinado de la loca? ¿Tayan? ¿Es that you? Yo lo tenía de antes. Great. Ya, bueno, sorry. Este hámster se llamaba Bolita el Hámster. Surgió como personaje de un pasquín de un preuniversitario. ¿Qué es un pasquín? Un pasquín es una publicación independiente similar a un fanzine. Hermoso. La cosa es que Bolita el Hámster surgió por mi odio hacia Hamtaro. En la época en la que yo tenía cable y tenía que ir a clases. Pero Hamtaro fiesta, cuchi cuchi wii wii wii. Hamtaro aquí está. Cuchi cuchi cuchi cuchi cuchi. ¿Qué dice? ¿No dice fiesta? Hamtaro. Ah, no. Y de ahí se ponen a decir los nombres de esas bestias innombrables. Bueno, Hamtaro surgió por... O sea, Bolita surgió por mi odio, o sea, Hamtaro. Disculpen, pero en mi rueda quiero girar. Por favor. No me sorprende. ¿Te cabe alguna duda? Yo fui a McDonald's la única vez cuando salí a Cambaldía solamente para tener a Hamtaro en mi mochila. ¿Con quién chipeaba a Hamtaro? Ah, no, con nadie. Yo en ese momento... Tuve un momento súper asexual en mi vida, ¿ok? Y entre eso me gustaba mucho Hamtaro. Quizás tuve un momento furry y no me di cuenta. Yo creo que eso. Por eso odio Hamtaro. La cosa es que surgió Bolita y claro, después. ¿Colitas? No, Bolita. Ah, Bolita no, el Hámster. Había una que se llamaba Bolita. Cómics. Hashtag Bolita el Hámster. Y después me vine a enterar que estaba esta serie llamada Ebichu y todo el mundo me decía, ¡oh, es como Ebichu! Y yo, ¡pero si no la conozco! ¡Ay, conociste Ebichu a través de... Conocí a Ebichu después, en una de esas míticas tiendas del euro que ya no existen. ¿Dónde vendían VHS? Oh. Esa misma. La tienda del segundo piso. Pero mi duda es la siguiente. En Japón, para que íbamos a decir oriente, o sea, son pocas como la... ¿Cómo nació como animación? No, solo con Ebichu, o sea... Lo discutimos un montón antes de grabar. En Occidente se divide animación para adultos, animación para niños. Es identificable, independiente de la insinuación. Pero los japoneses se han dedicado a etiquetar y ramificar todo. O sea, hay subcategorías de sus subcategorías. Sí. Entonces es súper peludo decir qué es de adulto y qué no. Es complicado, o sea, la animación, el anime que está dedicado para adultos, puta. Como dices tú, es una tarea súper compleja porque ahí entra todo lo que podría ser para mayores de 18, sea yaoi, sea hentai, sea... Seinen. Sí, seinen. Son muchos, son demasiado. Pero hablemos de Bichu. ¿Qué más tengo? Bichu yo la empecé a ver hace unos... La conocí hace 10 años atrás, más o menos. Cuando llegó el internet a mi vida, me dediqué a sacarme las ganas de todas las weas que no había podido ver y que tenía en mis revistas de otaku. Y entre eso está esta Hamtaro, o sea, este hámster ama de casa, que cuando lo vi, en un comienzo o la amas rotundamente o lo odias y lo rechazas. Y a mí, yo la amé. Porque... ¿Qué edad tenías, disculpa? Cuando tuve conciencia de Bichu, yo creo que tendría como unos 15 años, pero la empecé a ver cuando tenía 18, más o menos. Sí, y es súper explícita en cuanto a la violencia que ejercen contra la pobre Bichu, que está todo el día ahí tratando de complacer a su ama, pero nunca lo logra y siempre le pegan. ¿Es una Ebichu o es dos? La Ebichu. ¿Después hembra. Se encuentra otro es hámster un... que habla? No. Es la Ebichu. ¿No se explica por qué? Es un hámster parlante. No explican mayormente cómo logra... Simplemente porque su ama tiene 25 años, está trabajando y ella, siendo el personaje de apoyo cómico, tiene que encargarse de mantener la casa. Exacto. Y lava la ropa interior. Cuando llama al weón y le empieza a decir, estoy solo con un delantal. ¿Tienes pelitos? ¡Estoy cubierta de pelos! Hay segmentos en los cuales... Bueno, el anime sí se compone de varios gags. O sea, un mismo capítulo puede contener de 3 a 5 gags. Después de la intro hay como claro. La cosa es que uno de los gags que se repite a lo largo de la serie... un tipo que se pone a llamar al azar por teléfono y ay, no, era, no era el pololo. No es el pololo, no. Es un tipo cualquiera que simplemente marca un número de teléfono y se pone a llamar. Y el bicho contesta y este tipo hace preguntas de índole sexual. O sea, como por ejemplo, ¿qué estás vistiendo? Y ella le dice, solo tengo un delantal y no hay nada más abajo. El teléfono empieza a correrse. ¡Un teléfono tiene una erección, mierda! De hecho, sí, se corre. Pero es que Ebichu, la pobrecita es... No puede mentir, po. Y siempre deja la cagada porque es políticamente incorrecta. Siempre. No sé. Es que para el que tenga curiosidad, que la vea. Porque de verdad, como contar más detalles, sería como spoiler. Y es súper disfrutable para la gente que puede llegar a tolerar ese grado de violencia, ese grado de escenas de sexo muy mutantes con esa animación tan básica que tiene la serie. Lenguaje y de doble sentido. Todo el rato. Como casi sin chanes. Manco. No. Sí. Sí. No sé si zoofilia. Insinuación a zoofilia. Sí, podemos todo decir que hay demasiadas parafilias. Sí, pero sí, pues si es hecho dentro de la. Cuando busqué más o menos qué género tiene Ebichu, sale ecchi, sale. Ecchi. Ecchi, fetichismo y. No sé qué drogas tenemos más. Sí. Hamsters. Sí, de hecho hamster es una categoría. Hoy, dato rosa, como de las cosas que averigüé, o sea que yo ya sabía de estas revistas de otaku, es que Ebichu, la seiyuu o la actriz de voz de, ¿cómo se de este ¿Seiyuu? Hamster seiyuu. Es la misma persona, el mismo ser que hace la voz de Misato Katsuragi, de Usagi o Selena, de la Sailor Moon. ¿De la nueva o la antigua? O sea, para mí. Es que de la versión japonesa. Estamos hablando de la voz japonesa, sí, de... Pero de la... ¿Y el detalle de la antigua? Y de Excel Saga. Ah, pero es que pasa de que Gainax, la misma que... la misma que... Gainax es la productora que hizo Evangelion. Fantastocking. Sí. Fantastocking y esa otra guay que tomó... Gurlan. Sí. Tengen Toppa. ¿Y quién es? Ya, pero Gainax tomó Ebichu. Y todo pasó porque hasta Seiyu, que de nombre Kotono. Kotono, ¿cierto? Dime, corrígeme si es, no es Kotono. Ya no importa, ya la Seiyu de Misato Katsuragi, cuando tenía que grabar las voces para Evangelion, la loca se cagaba de la risa con el manga de Ebichu. Y los huevones como que no entendía qué mierda hasta que la vieron el manga, claro. Y dijeron, ay, ¿por qué no producimos esta wea? Y lo hicieron, ¿no? Y lo produjeron, pues. O sea, ¿se puede decir? ¿Lo produjeron? Sí. Y el tema está en que hay varios, ¿se puede decir cameos cuando no así? Todo el rato, Easter eggs. Bueno, pero en Evangelion, por ejemplo, las latas que está bebiendo Misato en su departamento lleno de botellas y alcohol, de... envases de alcohol, está la carita de Ebichu en una de las latas. Oh. Y Ebichu, y nombré que la seiyuu de Misato es la que hace Ebichu, sí, la voz de Ebichu. Es hermoso. Claro. Te juro que esa weá me puff. Más encima que amo Evangelion. Imagínense de un momento a otro que la capitana Katsuragi de repente es un hámster. ¡Ay, sí! Es que de verdad me hace. Dian of Evangelion 2.0. Oh. Gainax, contrátame. No sé, a ti te imagino como el protagonista de Mimimi o algo así. En algún momento voy a hacer mi propia serie. ¿De Mememe? Sí. Na. ¿Algo que agotar, cabros? O no sea, sé. Yo creo que Ebichu. Vean Ebichu. Panty Stocking se recomienda también. De hecho, es super occidental. con suplex a gorilas incluso. Viejo, sí, es terrible, bueno. Es como tú lo definiste en una ocasión, es como si Andy Tartakovsky hubiera hecho un viaje a Japón y hubiera... Yo dije eso. Allá. No, eso es genial. Grandes frases. Bueno, el yaoi también cuenta como animación para adulto. ¿Puedo hablar de eso? ¿Puedo hablar de eso? ¿Cierto? Pues. ¿Sí? No sé, pues pregunto. ¿Le podríamos dedicar un capítulo entero a la realidad? Sí, la verdad es que sí, por favor. El va a ir en el especial es de porno. Ya. Siguiente capítulo va a ser de... No, de moment ¿de yaoi? After... No, estoy delirando. ¿Solo yaoi o porno? Me perdieron. No sé, ahí vamos a ver. Pero yo creo que ya es hora de que Fulbus se... ¿Desahoye? Se haga su especial. Se desfulbuse. Este día han pasado... ¡Oh! ¡Ouch! Eso es porque agarró su pez. Nota aparte, acaban de echarme la pieza dentro del jacuzzi. ¡Cuidado con el tiburón! ¡Cuidado con tu madre! ¡Dispárale, dispárale al tanque de gas! Bueno, estos días ocurrieron cosas... lo siento. Tengo la mano pesada. Cuática en el mundo... de los fanáticos de los videojuegos. La verdad, de los fanáticos de Nintendo, sí, llegó la Switch y estoy seguro que los cabros ahí en Cartucho Pirata o Arcade Podcast le van a dedicar un episodio de OT. Hay un unboxing. Hay como tres partes, lo dividieron en muchas partes. Pero fue entretenido, aunque me decepcionó porque no chupó el cartucho. Le dije, Donumi, chúpalo. Tengo que chuparlo en vivo. Oye, de hecho, yo vi un video hoy día en la mañana sobre lamer el cartucho y dicen, es que es el chiste, pues. Es increíble. No, yo no tenía idea. Acotándolo, ¿qué? El cartucho de los juegos de Switch tiene un benzoato, un químico especial que es el nivel más alto de amargura. Precisamente para que los niños cuando se metan a la boca del cartucho no se lo traguen. Por un momento imagina estos sapos que tú laves y... psicotrópico. Oye, de eso sería bacán que tuviera una cuota de droga la wea de los videojuegos, cosa de que tú... Eso haría que la gente lo chupe. Justificaría. Y están precio. Evitando que la gente no, lo chupe. No, pero que lo venga aparte como un sticker, cosa de que tú estés jugando y... Eso y, lo compran los niños. En Nintendo, los parches de nicotina. Pero estamos hablando de cosas para cuando adultos. Hagan videojuegos para adultos. Nunca van a llegar a consola. O sea, con suerte el mature es como algo que no vende mucho. Viejo, seamos prácticos. Postal salió en PC. Y bueno, estos días también fue los Oscars. Y sé que también hay un especial ahí con los cabros, pero básicamente quiero destacar el hecho a que es una ópera la influencia. O sea, todo este festival de... ¿Quién pone más plata? Y yo soy Walt Disney y denme todos los premios. O sea, lo he hecho durante mucho tiempo y desde que se implementó el Best Animated Feature Film ha estado dominado por... De hecho, ese año ganó solo porque habían películas de mierda. Sí. Entonces, ahora está incluso el hashtag denle un Oscar a Laika, weón. Ni para Coraline, ni para Paranorman, ni para Box Troll, que se lo merecía, weón. Es... La mejor canción. No, pero Coraline, tremenda acuática. Y ahora Pacúo y no se ganó el Oscar, o sea. ¿Qué ganó? Zootopia, que es buena. Pero Cubo era increíble. Mira, seamos prácticos. Los Oscars, al igual que las críticas, okay, son focus groups que están ahí solamente para. A mí me gustó mucho más Zootopia. Oye, pero velo de esta manera. Tenía mucho más trabajo de imaginería. Lo que pasa es que lo mejor de Zootopia es el contexto de raza. Ahí abordaron una alegoría increíble al racismo. Está súper bien armada, sí. Pero en términos de animación igual era superior a Paranormal. O sea, ¿a Cubo ni cagando? No, sí, ni cagando. Sí, anima... Cubo es impecable. Pero aún solo así igual, el tema de la transversalidad de la historia. Ah, es digital. Es digital, eso sí. O sea, se está premiando el esfuerzo de la animación. ¿Really Niga de verdad te sorprende? Pero no es Rick and Morty. No, sí sé, son los que, o sea, todos estos premios para ellos más importantes los... ¿Y ganó Suicide Squad un premio? Yo lo hago, sí, a maquillaje. Cacha, boy. Pero si tiene tremendo maquillaje, boy. ¿Te cuento algo? No, perdona. ¿Killer Croc? ¿Vieron a Killer Croc? Yo tengo una anécdota con Suicide Squad. Yo la vi en un viaje de vuelta a San Fernando y me perdí como media hora de la película. Y aún así se entiende. Y aún así es una mierda. Killer Croc tiene el esfuerzo de el hombre lobo de la última. Maquillaje. La de Benicio. O sea, tiene muy pocas prótesis y tiene movimiento muscular del rostro. Y no se iba el maquillaje. O sea, le manda la mierda todas las prótesis de Star Trek y su película con Diseños de osamentas del tipo face-off. Pregunta, ¿cuántas personas en Halloween se disfrazaron? ¿De Harley Quinn? De Harley Quinn. Pero el maquillaje de Halloween, a pesar de que estaba corrido, nunca se deshizo con las luces. Entonces era súper buen maquillaje. Los tatuajes... ¡Ay, pero si eso es una cuestión básica! Es como decir... No, no, no es básica. Mira, hija de perra, se estaba... ¿Tres kilos? ¿Como cuánta spray de laca en la cara no para que no se le ocurriera esa... Moana esa... debe haber ganado los... ¿Cierto? Ok, no vas a estar contento nunca. A mí no ya me fue, miren, yo no veo las películas de del Moana. Año, así que... A mí me molestó de Cubo y de Moana. Me molestó que eran demasiado... No le gusta nada. Demasiado evidentemente para niños. Demasiado hecho por adultos. Con la visión que tenían los adultos. Están hablando Moana. Y de Cubo. Y de... Pero sale la roca. Falken, ¿recuerda esa escena que nombramos de alguien se come un plátano? ¿Dónde? En Moana. Cuando está en el bote, básicamente una alegoría a destruir su virilidad. Ah, ya recuerdo, claro, cuando Mago está en el bote, está comiendo está diciéndole plátano. Lo inútil que es Moana y Moana simplemente le quita el plátano. Le rota el plátano y le dice, básicamente tú vales callampa y le come la mitad del plátano. O sea, hay una... Inuendo. Inuendo así. You're welcome. Yo lo único que he visto de esa película es que un niñito le tenía ganas a la prota porque cuando bailaba el weón se dedicaba como a tratar de cortejarla. Ah, sí, porque en esa parte. Es terrible cuando te pillas con pendejos así. Es terrible. ¿Te pasa? Sí, todo el rato. You're welcome. Y quiero mencionar brevemente qué es lo que ocurrió en este margen de marzo de 6 al 21 con lanzamientos. En videojuego está Nier Automata. Excelente. Upa papá ahí con 2B, sé que a Falken le encanta. Es una androide con tutos. Buenos tutos. Seamos prácticos que. ¿No la que se le ve el calzón todo el rato? Sí. Esa misma. Hay unos cosplays muy bonitos. Hay son un hermosos, pack de imágenes circulando en internet. Como de 5 y... Weón, es hermoso. Bueno, ¿sabes? Eso va a salir el 7 de marzo. ¿Es la que tiene exclusivo. La bendita en la objeto? Sí. ¡Ay, sí! Exclusivo para Play 4, pero va a salir para PC en Steam el 17 de marzo. O sea, un exclusivo temporal. Es como Rise of the Tomb Raider, solo que con menos tiempo. Bueno, es hermoso. Para la misma fecha va a salir Lego World, que este como Minecraft de Lego. Igual es una apuesta... O sea, Lego está vendiendo mucho. A mí me hace pensar un poco en Play Lego 4, Lego Xbox, Dimension. PC y Switch. Busca esa consola que le gusta a cierta gente. No. Mientras tanto, en películas, el marzo 10 se estrena Kong Skull Island, que a todo esto van a empezar a sacar películas donde van a mezclar los universos con Godzilla, incluso. Oh, yo quiero ver eso. Súper bueno. Y en películas también, el 17 de marzo está La Bella y la Bestia. con la famosa actriz de Harry Topless. Con una de las waifus del internet del año 2014. Exactamente. El 2015 fue Scarlett Johansson. Y para terminar, el 21 de marzo se va a estrenar Mass Effect Andromeda. Para PC, PS4 y Xbox One, donde ya está comprobado que tiene desnudos frontales. Busca cuestión. Hablando con cosas de adulto. BioWare ahí siempre poniéndose con los desnudos frontales. Gracias, BioWare. Gracias, BioWare. Quiero ver cuando saquen el. Por el esfuerzo. La continuación de Knights of the Old Republic. Pero sí es demasiado bonito. Estamos viendo imágenes bonito. De 2B. Or not 2B. Or not 2B. Oye, ¿cómo que no hablaban de Metal Apocalypse? Que lo nombremos. Al paso, pero nadie quedó pegado. Bueno, yo quiero decir que deberían ver. Deberían ver Major Lazer. En serio, de verdad que es una serie muy poco conocida y es demasiado buena. El soundtrack se les va a quedar así como. A ver, ya la yo la veré. Y eso, la verdad, gracias a todos los que nos están escuchando en streaming desde Geek Radio. En estos horarios que también estamos desde la aplicación a la página. Y saludo ahí a Ocean Geek, que para incluso marzo se está tramando finalmente unos nuevos programas junto a esta parrilla, en la cual estamos, por supuesto, nosotros, Fandom Podcast de Arcadia. Y, por supuesto, y no menos importante, saludamos a GS Juegos, aquel local cierto que está en la Galería Cristal, porque yo fui el otro día, sorpresivamente me encontré un hermoso Pyramid Head Figma, y... Quise llorar por no tener 50 lucas. Algún día voy a ir y tener aquella hermosa pieza de colección. Y básicamente, cabros, pueden encontrar cosas que no van a hallar en ninguna parte. ¿Pero dónde podemos encontrar GS Juegos? ¿Cuál es la dirección? Pero Falken, muchas gracias. Bueno, la dirección es calle Picarte 483, es el local 18. Ciudad todo esto en Valdivia. De Valdivia. Sí, en Valdivia. Pero tú dirán, ¡ay, pero yo no vivo en Valdivia! Ah, bueno, no, te diré, porque básicamente tú lo puedes pedir de donde sea. Ellos te hacen envío a cualquier parte de Chile. Y siempre están tirando ofertas. Bueno, hace poco con la Switch se las mandaron al mismo día del estreno. Con el pack ahí con el aliento salvaje de Link, Breath of the Wild. O sin el juego y todos los estuches, los lanes. Y básicamente vamos a apostar a algo. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Podrá ser? Sí, yo... ¿Es acaso? Yo sé que se puede. ¿Una gestión de relaciones públicas? Para el que haya escuchado hasta ahora y vaya eventualmente al local a comprar lo que sea, va a tener un sutil descuento. Sí, es sutil, vamos a hablar de un 5%. El que vaya al local a comprar cualquier producto y diga, yo escucho Fandom Podcast de Arcadia, va a tener un 5% de descuento en su compra. ¿Puedo comprar lo que quiera? Sí. En ese caso, si compro la firma, me odiarás. Maldito bastardo. Y me darán un descuento del 5%. No, pero hablando en serio, voy a ampliar mi mazo de Mike. Están trayendo toda la última edición en carta. Bueno, están las expansiones de Catán. Está rico. Y hay unos dados muy hermosos. Me gusta mucho el dado. Jugar por el puto de la wea. Ahí. ¿Qué hace juego? Así que gracias que se juego por creer en nosotros. Se viene ahí una gran alianza. Pronto estamos en YouTube, compadre, así que. ¿En serio? Se viene. Oh, la gente quiere conocer tu rostro, Pulvus. ¡Cállate! ¡No! ¿Qué será? ¡Llámete! ¡Llámete! ¡Quítalo! ¿Cómo es? ¡Nani! ¿Cómo es esta wea de Yeyo Pizarro Adventures? Yes. O le voy a dar chupete en la boca. Ya, cabros, muchas gracias por escuchar este capítulo. Besos. Censurable. Besos para todos. Los queremos. Y se viene acuático. ¿Sí? ¿Sí? Hasta ahora, muchas gracias. Adiós. Besos. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. You could have it all. My empire. Fine.